Negro sobre blanco. Por favor. Buenas noches. ¿Qué dice? Negro sobre blanco. Pero bueno. Y por fin. Ole, paca, ole, ole, que arte. Es más larga. Nos tendríamos que haber preparado un chiste de entrada. Usted es el conductor del programa. No lo he preparado, lo siento. Era un tío de nada, persona humana. Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien. En México llegaron a darte por muerto. Porque tú, pata, no es pata. Tú estás empezando ahora mismo, pata. Y ya tú ahora puedes hacer una gira por Soria y te forra. Traidor. Cobarde. Amor. Cobarde. ¡Cobarde! Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás. Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado. Creo que todo ha sido muy espontáneo. ¡Es más larga! ¡Qué grito mandó! Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Estamos aquí otra vez en Letalage. Hola, buenas noches. Letalage. Hola, Clavo. ¿Qué? Hola, buenas noches. Aquí estamos. ¿Está envolviendo regalos para Navidad o qué? ¿Eh? ¿Qué está haciendo? Los estoy haciendo. Más trabajo, si cabe. Los está transportando. ¿Qué tal el trabajo con Schuster? Pues el otro día se había ido con Schuster de aquí. Es que no me maltrata demasiado, por eso me he ido. No, como es así en plan alemán ahí, muy autoritario. Sí, pero no. Prefería Hitler. Lo trataba mejor Hitler. Le puteaba más. Vamos a presentar el programa, ¿no? Porque si no, nos liamos. Sí, vamos aquí, porque si no. Esto está en directo de la Plaza Real, Radio Contrabanda. Exactamente son. Desde la fuente, exactamente. De la fuente. Ahora estamos, abajo el agua, ¿no? Ahora emitimos directamente desde la nave de Atrón. La Plaza Real. Son las 22:41. Exactamente. Sí, hemos empezado tarde porque el técnico se ha liado. ¿Cómo que me he liado? Eso, hay un retraso general. Nacho, las cosas en esto no se dicen por antena. Esto como, tú queda dentro del campo, esto como el vestuario. Pero esto es un programa desprolijo. Tú tranquilo. ¿Qué? Esto, Nacho, primero de todo, que aquí no hay relojes. No hay relojes. Sí, hay un reloj de pared. Lo estoy viendo, el reloj de pared. Y punto. Bueno, esto es Radio Contrabanda, o sea que si queréis piratear el programa, no podéis. Sobre todo los de Radio Pica. Bueno, lo podéis grabar. Pues claro. Lo podéis grabar en cinta. Pero sí, eso sí. O en Radio K7. Bueno, no sé, sí, es lo mismo. Bueno, tenemos un teléfono, por eso. Tenemos el 93. Sí, 317. 73. 66. 66. Ahora nuestros invitados. Nuestros invitados, a ver. 93. 317. 73. 66. Ahí está. Podéis llamar y dar sugerencias y saludar a nuestra invitada de hoy, que es Lorena, nuestra oyente más fiel, que ha venido a visitarnos. Y única oyente. Y también. Y Javi. Saluda, Javi. Javi. Buenas noches a todos los oyentes. A ver, Javi. Los oyentes sois tú y Lorena. Si vosotros estáis aquí, fuera no hay oyentes. Hola, buenas noches, Javi. Eso. O sea, si vosotros dos son los oyentes y habéis venido, a ver, que esto está bien, que la audiencia venga a vernos, la única que tenemos, ya así lo conocemos y hacemos. No, pero eso está bien. Porque fuera no hay nadie, porque estáis vosotros aquí, con lo cual. Mira, podemos hacer una cosa, que salir uno de vosotros fuera y así nos escucha alguien fuera, ya. Encender la radio, es verdad, ¿eh? Hay una fuera. Sí. No, y aquí no echamos a nadie. Nos podéis enviar, salir fuera, enviarnos un mail, porque ya tenemos la cuenta activa a través de Nacho, Nacho Monarca. ¿Cuántas veces ha desactivado esa cuenta? No sé. Una vez. Va y vuelve. Es Nacho Monarca, vamos a decirlo. Nacho Monarca con TX y acabado con K. O sea, Nacho con TX, Monarca con K. @gmail.com. Podéis enviarnos correos con sugerencias, con lo que os dé la gana. Con vídeos. Decirnos que somos unos pringados, lo que quieras. Lo que queráis. Y luego está el otro correo. No hay censura, se va a pasar eso todo sí, la antena. Si nos decís que somos unos pringados, poned la dirección de vuestra casa. Luego tenemos el otro correo. Lo comentaremos igual. El letalaje @yahoo.es. También pueden mandar correos. También pueden mandar, pero bueno, mejor que lo manden a Nacho Monarga, que lo estoy controlando ahora. Bueno, o que lo manden a los dos. Contraseña. No te olvides del password. Que lo manden a los dos, ¿no? O sea, si lo mandas a los dos, hay más posibilidades de que llegue. También. Si no, enviarlo por ahí a todos los mails que conozcáis. O si no, nos llamáis directamente. Igual uno acertáis, vosotros vais enviando y acertaréis, y tampoco es tan difícil, el colectivo Metalet, Letalaje, todo, si todo viene de lo mismo. Bueno, este es el último programa en directo del año, porque ¿del nosotros año? Irán enlatados. Pero Nacho, habíamos quedado que eso no había que decirlo. Pero ya se enterarán. Bueno, es que como estuvimos diciendo que había ganado el Madrid en todos los programas que grabamos. El otro, diciendo la sorpresa también, claro. Es que desde luego, y aquí no se puede guardar ni un secreto, ni se puede guardar. No hay secreto. Nuestros oyentes se merecen que... Pero si la gracia era que descubrieran los oyentes que estaba grabado, porque claro, coño, se acaba de caer el coyote. La gracia era que nosotros hacíamos el programa y entonces lo escuchaban y escuchaban las trampas que hemos puesto, que las pistas para que supieran que está grabado. Y entonces... Bueno, que sepáis que grabamos los programas y estos gilipollas diciéndome, ¿qué tal la victoria del Madrid tal? Pues no, ha ganado el Barça 2-0. Me he mojado. Pero ha ganado el Barça. Costó, Sí, costó. Costó, Nada, que te jodan a ti. Fuck you. Fuck you. ¿Y no. qué pasa si gana el Barça? Si quieres mira, perder. Aguántate esta morisqueta. A Tron y a mí nos da igual a que mí. Gane el Barça. A mí me dejan la puerta abierta y me entro. ¿Te dejan la puerta abierta al Camp Nou y qué haces? No voy. No vas. Son unos parásitos. Todo lo de los... Yo te voy a decir... Vaya manada de parásitos. No, pero está bien eso que digas, Nacho, de que está grabado. Porque lo que sí que es el último programa en que podéis llamar. Bueno, a ver, podéis llamar a la hora del programa, lo que no os atenderemos nosotros. Es decir, si el miércoles que viene, en vez de estar en... no celebrar Navidad, haces caso a Tron, no celebres la Navidad y nada. Es decir, no tengo nada que hacer, voy a llamar al Letales. Nosotros no estamos. Igual hay alguien aquí. Es posible que no. Pero bueno, si queréis probarlo, vosotros mismos, que sepáis que nosotros no vamos a estar. Nosotros no vamos a estar. Aquí tenemos al técnico... Aunque nos escuchéis, ¿eh? Que se va a ir ayer hasta enero. ¿No? Hasta enero. No sé. Sí. Y parece que sea mucho tiempo, ¿no? Sí, porque, sí. Bueno, hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Hay que decir que tuvimos invitados especiales en esos programas. Sí. Sí, sí. Tuvieron dos, bueno, más que invitados, son dos colaboradores que retornaron, digamos. Bueno, dos miembros del programa que van viniendo cuando pueden. Eso mismo. Un viejo rockero, ¿no? Chepo y Chuso. Nacho, ponte enfrente del micro. Sí, aquí estoy. Chepo y Chuso, parece como Zipi Zape, ¿no? Sí, Chepo sí. y Chuso. Y el Chuso ha sufrido un accidente gamberril. Se ha quebrado la muñeca. Las duras noches de Barcelona. No quiero saber cómo, ya se lo preguntaré, pero no quiero imaginarme cómo, conociéndolo. Pero bueno, ya, son cosas que pasan, son gajes que pasan cuando salen estas cosas. Gajes del oficio, ¿no? De borracho. Sí, sí, sí, sí. Una muñeca por aquí, una nariz por allá. Eso suele pasar. Sí. Bueno, vienen todos enchesados aquí, ¿no? Bueno, Lorena, voy a poner una consulta. Bueno, ¿qué te pone una consulta? Tengo un poco de miedo, oye, porque tengo aquí mucha gente enfrente. Sí. Y ahora vi el otro día el lanzamiento de zapatos. Hostia, es verdad. Hostia, sí. Y ahora os veo todos aquí. Digo, me venga, yo no sé si voy a ser. Esto es un lanzamiento de discos. Pero yo te voy a decir una cosa. Ágil el Bush, ¿eh? Os esquivó sí. De puta madre, ¿eh? Sí. Yo te voy a decir una cosa. Yo si me saco el zapato para lanzarlo, os moréis, pero del arma química. Del olor, no del lanzamiento del zapato. No, pero digamos, es un arma de destrucción masiva, eso sí que. Eso es porque es bajito, entonces le dio tiempo a agacharse. Si era más alto, igual no, ¿eh? No, ¿sabes lo que pasa? Que como es un mono, es ágil, entonces salta. No, pero se ha agachado, pero como es un enano, pues claro, le da más fácil. De todas maneras, a esa distancia yo no sé cómo hizo para agarrarle. Es que es verdad, que mierda puntería que tenía al ir aquí este. ¿Dónde los entrenan, tío? Pero lanzó dos, ¿eh? El tío sí. Estuvo ahí. Se fue empate. Ayer el problema es que no le lanzó el zapato Romay, porque si lo lanza Romay seguro que acierta, tío. Con un 54 que calza, imagínate, le da al Bulls y al de al lado. Sí, pero luego salieron los perros guardianes de detrás con las gafas oscuras. Y al periodista, no sé, no quiero imaginarme la que le deben estar dando, pobre. Se ve que está en un hospital, pero porque no sé qué pasa, que le dieron y tal, pero estaba en un hospital americano, no te lo pierdas. Ah, sí. O sea que ahí igual le están dando más ahora. ¿Quién la atiende? ¿El Dr. House? El Dr. House. Con el traje naranja. Acércate, Javi, cuando quieras hablar. Acércate porque no se te escucha, ¿eh? Si no, se va a escuchar como si estuvieses ahí. Al... Está... Como si estuvieras fuera de la nave. O sea, nosotros estamos dentro, tú fuera. Nosotros estamos transmitiendo en la nave de Atrón, que está pilotando aquí. Sí. Aquí está Atrón. ¿Tiene su papel preparado así? Bueno, ahí está. Ojo, que aterrizamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Ojo. Cuidado con el guiri. ¡Estrugen, bajen! Ahora, la cerveza se te va por saco. Se ha emocionado. No, ya eso eso es por el aterrizaje. Se ha sacudido la nave. Está aterrizando ya. Me he hecho un pin, ahí. Lo que te has hecho es capitán general de la región, porque vamos, no veas. Estás condecorado. Está aquí, hecho el pin. ¿Has hecho el pino? El pino, el pin. Conozco esa sintonía. ¿Qué es eso? Hoy llega Tron con el cambio climático. Ahora os quiero explicar lo que pienso yo que ocasiona el cambio climático para mí. Para mí la culpa la tienen las reservas de petróleo, gas y otros minerales que se encuentran debajo del Ártico y el Antártico. Estos son muy preciados para los parásitos, los cuales intentan quedarse con ellos a través del cambio climático. Es decir, que están provocando la contaminación intencionadamente, una vez para sacar el petróleo. Y como los glaciares se mueven, pues no los pueden perforar para sacar el petróleo y el gas. A causa de eso, con la ayuda de la contaminación, intentan descongelar el hielo para extraer el petróleo. ¿Y a quién se va a robar el petróleo que hay debajo del hielo? Exactamente, los países que no han firmado el cambio del el pacto de Kioto, ni lo respetan por sus razones egoístas de quedarse con el petróleo. Según las leyes de los países más cercanos del Ártico y el Antártico, serán los que se queden ellos, ya que ahora el hielo no es de nadie, de acuerdo, en recuerdo de la guerra de Irak, que fue una guerra por el petróleo de ese país. Nuestros dueños, los parásitos, para satisfacer su egoísmo sin límites, están poniendo todas las especies de vida en riesgo de perderla. Y si el hielo se derrite, pues ya no tienen problema para extraer el petróleo. Ahora, yo pienso que les va a salir el tiro por la culata con tal plan, y van a destrozar a todo el planeta por el egoísmo de unos pocos parásitos. Esa es mi opinión, y no creo que les salga bien. Nos van a fastidiar a todos. Ahí está. Bueno, una cosa que decir, ves como que a veces a Trump pues le duda un poco. Es porque eres de otro planeta y no entiende bien el idioma nuestro, entonces le cuesta un poco, pero bueno, perdonarlo. Porque hace el esfuerzo de venir con su nave espacial desde Allende el espacio. Y claro, también los signos para nosotros, las letras, para él nuestras letras son signos extraños. Y entonces pues su lenguaje es muy complejo, es muy complejo y cuesta entenderlo, pero cuando lo entiendes ya se te queda grabado para siempre, ¿eh? Sí. No, pero lo que ha dicho el Putin mismo, que dijo con lo del cambio climático, qué hijo de Putin, que iban a subir las temperaturas, dijo, hombre, pues a nosotros ya nos va de puta madre. Está claro. La Siberia todo congelada, claro. Pues tendremos ahí primavera todo el año. Pero yo te voy a decir Siberia. Una cosa, si se deshiela la Siberia, ¿dónde cojones van a llevar a los prisioneros? eso es otra. No, pero bueno, los prisioneros con las leyes nos tienen prisioneros en la calle. Estando en la calle estamos en la misma cárcel, pues como hacen las leyes ellos. No nos hace falta, los barrotes son las leyes, es lo que pienso yo. No hace falta que meterlo a la cárcel. Parásitos. Claro. Ah. Ya los enviarán algún satélite de estos que tienen orbitando por aquí. Se nos caerá encima de la Tierra. ¿Y a la hija de Putin cómo le irán? No. Eres una hija de Putin. No, sí, ¿no? Sí, y él dirá, a mucha honra, no te jodes. mi papa jefe de un país y el tuyo no. Sí. No, si esto yo también tengo, no sé dónde está. Y tengo petróleo para 50.000 aviones. Sí, ¿no? Si eres petróleo, ¿quieres petróleo? Yo te doy petróleo. Lo que quieras. No, si hija de Putin. Sí, los parásitos también tenían preparado, por si se mete fuego el planeta. O sea, se habían preparado ya, según leí yo, en investigación y ciencia. Ya en el año 70 y algo, por ahí me parece que fue. Que la Boeing tenía un proyecto para poner una nave en una órbita geoestacionaria. Pero no sé cuántos millones de dólares costaba un viaje. ¿Y bueno, todavía está ese avión? Porque podemos... era un proyecto que tenía la Boeing, que lo estaban realizando. Sí, eso lo publicaban en Investigaciones. O sea, un proyecto para, en el caso de que se incendiara el planeta... Ellos se van. Que pudieran irse... El que tenga dinero se va. Pagando dinerito con el disonante, No sé cuántos millones costaba de dólares. Pero lo que me pregunto yo es ¿para qué quieren el dinero si ya se ha incendiado todo el planeta? Ellos ¿qué van a hacer con el ellos dinero? Comprar parcelas en la Luna, no te jodas. ¿Qué van a comprar? Joder, la Luna no... ¿Has visto que algún edificio en la Luna? Está todo por edificar, coño, en la Luna. Sí. Recalifica en la Luna, tío. Pero claro, bueno, tirando los muñecos todas las veces. En la Luna, sí. Joder, sí, con el si te vas pero, ahí, si ¿Te has vas... enfadado con el muñeco o qué? Si te vas... A ti tú también, ¿no? Bueno, se ha ido debajo de la mesa. A ver, que esto es un tema serio. Claro. Por favor, Nacho, un poco de... Estoy serio. No, yo lo que digo... A ver, lo que yo digo... Si ese proyecto todavía existe, ¿por qué no metemos ahí al bus, a todos estos, les vamos a tomar por culo al espacio? A los parásitos. Eso. Lo que se vaya ahí, directamente. Nos cargamos la Luna. Sí. Es que ahí ya no tendrían a quién robar. ¿A quién le van a robar allí? Aquí lo roban a nosotros. Ah, pero ¿para qué van a robar si es todo suyo? Le damos toda la Luna. Venga, toda la Luna. Y se roban entre ellos. Pero ahí no tienen esclavos. Ellos el problema no son los esclavos. Les hace falta esclavos. Claro, les hace falta esclavos. Serían esclavos entre ellos. Yo ahí creo que los parásitos nos hacen esclavos entre ellos. Yo ahí tengo una solución. Pasa que aún hay que... tiene que evolucionar. Pero dentro de unos años, con robots esclavos... Bueno, es que el robot ya no hace falta que... Sí, que no, ya lo tenemos el robot aquí. El robot somos la mayor parte de la gente. Ah, pero pensaba que era Bus, yo, el robot. No, digo, es un parásito. Es un robot más programado, tío. El Bus robot, es un parásito. No, el robot, y esto no es mentira... Sabéis que Montilla es un robot, ¿no? Ah, sí, soy el claro. Hombre, le dan juego. Está programado. Lo sabéis ya, ¿no? Pero Montilla es un robot, pero lo hemos dicho aquí muchas veces y está demostrado. Y un parásito. Es un robot programado. Programado. ¿Por qué habla el catalán de esa manera? Porque es un robot. Este programa le pusieron el catalán estándar y el tío saca el catalán estándar por ahí. No le verás que a Galón ni a Calado, tú, un catalán, bien, el coño estándar. Le han puesto CD-ROM, bueno, ahora el USB ahora, porque ahora ya le han puesto un USB con el nivel C de catalán. Claro, y también depende si lo programa Carlos Rovira o lo programa el otro, pues dice unas cosas más radicales o no, ¿no? Entonces, si lo programa Carlos Rovira, pues dice Cataluña, no sé qué, si lo programa el otro, pues eso va así. Claro. Y tienen mucho dinero para comprarse un coche de 9 millones de euros, no sé cuánto le ha costado. No sé los millones que le ha costado, pero luego no tienen dinero. Según me contó un familiar que estuvo esta semana pasada en el Valle Brón, resulta que a un doctor se le ha inundado la consulta porque tiene goteras. Y todo lo que tiene ahí se le ha perdido. El ordenador también se le ha estropeado. Se ha estropeado todo. Bueno, o sea que para los hospitales públicos no tienen dinero, pero para ponerse la calefacción en el coche, para todas estas tonterías, para eso pues sí tienen. Que operen en el coche. Calefacción en el coche, que operen en el coche, ¿no? ahora que hablas de coches, viajes, de políticos, eso, el Cori, este, el tío este que se presentó en Reus y tal, que ha sacado allí un. Sí, bueno, que está ahí en el Elvis. El Elvis. Para mí es un héroe en la política, este hombre. ¿Este qué quería hacer? Este proponía, digo, bueno, pues si los políticos dice quieren trabajar de políticos pero viven en Reus y tienen que ir cada día en Barcelona, bueno, pues ponemos un bus para transporte de los políticos, ¿no? Pues o un taxi, pero que vayan todos en el mismo coche. No. Si quieren permitirse el lujo de vivir en Reus para ir cada día a Barcelona... No, es... Tuvo una gran idea este hombre. Quería poner pantallas gigantes para que retransmitir las obras en directo para los jubilados. Los jubilados en los parques, ¿verdad? Sí, los jubilados están en los parques y les ponen una pantalla gigante, retransmiten las obras y los jubilados ahí están tranquilos mirándola. ¿Pero qué obras? ¿La del AVE? Cualquier obra. Mira cómo ponen el durmiente, qué guay. Sí, no, sí, es verdad. Mira, se está por caer de la grúa ese, toma. Y luego la otra idea que tenía interesante, Nacho, que esto es serio. La otra idea que tenía interesante era hacer un follódromo. Y tú dirás, ¿qué es un follódromo? Él decía que al salir de las discotecas, la gente salía todo puesta y tal. Así que se iban a follar por ahí y en el trayecto, pum, accidentes de coche. Dice, pues para que no pillen el coche, les habilitamos ahí una cama, que follen tranquilos toda la noche y ya cogerán eso cuando. Claro. ¿Tú vas mucho de discotecas, Nacho? Yo no. ¿No? Está lleno de parásitos la discoteca. ¿Cuánto hace que no vas a una discoteca? 20 años. Desde que nací, ¿no? No soy muy discotequero. ¿La última discoteca que fuiste fue en Buenos Aires? No voy a discoteca. Yo si entro a un antro de esos para ver un concierto o algo, pero discoteca ahí en plan, ahí, Agua. No vas a ir. Le vamos a poner la discoteca todo lleno de maniquís. No vas ahí a pegarte unos quiebros. Si le pones, no. Si le pones maniquís en la discoteca, va seguro, Javi. Yo voy a la tienda de Lorena. Yo voy a la tienda de Lorena a meterle mano a los maniquís que están tú, ahí. Ponle música, tú le pones música a él. Se piensa que es una discoteca con los maniquís y la música y ya mete espantando clientes ahí. Claro. Hostia, sí. Y los maniquís no te dicen nunca que no. Espantando clientes ahí. Nacho, entran y me metiendo. La otra vez que me pescaron haciendo. No, así, porque ¿no? Entraba un cliente y claro, Nacho dice, ahora ya estoy cachondo. Pero el cliente pensaba que lo decía por él. Dice, ahora que estoy cachondo me voy. Y al final, ¿quién se fue? Fue el cliente. Ni entró ya. No, no entró. Nacho, Nacho, ¿por qué no en vez de hacer eso no ayudas a que venda un poco la muchacha? Que me vaya el negocio bien. Atraigo al público femenino que no veas. Eso seguro. Vino una chica. Y quiso comprar una camisa, ¿no? De estas, transparente. Le digo, bueno, pero esa va mejor sin ropa. Me dice, ah, sí, tienes razón. Y se fue para el vestidor. O sea, mira. Si tardó un poco ahí en salir la chica. Yo creo que lo estaba esperando. Estaba esperando. Y Nacho, si estaba esperando, ¿tú qué te fuiste? ¿Con un maniquí en vez de irte para allí o qué? Se puso nervioso. No sabía. Me metí en el baño. O sea, te escondiste. ¿Eh? Escondiste vilmente. Sí. Cobardemente. Soy un valiente, ¿eh? Y a Lorena el otro día, no le contaste, Lorena el otro día le asaltaron. Ah, sí. ¿Ah, sí? Entró un argentino. ¿Te robaron? Sí, yo pensaba que era amigo de Nacho o algo. ¿Ah, sí? Era de Buenos Aires. ¿Te atracaron? Pero sí, que, con que, un cuchillo. ¿Ah, sí? Oh, hostia, explícalo. Cuenta. Pues nada. Esto ya parece la noria. ¿Dónde lo viene aquí? Música. ¿Hubo agresión en el...? Bueno, yo es que no me daba cuenta, el tío me entró al mostrador y le dije, oye, que no puedes entrar. Sigue. Entonces, claro, yo no me di cuenta ni que tenía el cuchillo en la mano ni nada. Encima le empujé, yo chula de mí, ¿no? Lo empujé y el tío, tú tranquila. Y ya me empotró contra el mostrador y la máquina registradora. Y ya pues me sacó el cuchillo y nada, y estaba un poco nerviosa, no podría abrir la caja. Normal. Y él, ábrela. Y yo, aprieta el botón. Un show, pero bien. No se abre. Bueno. Lo pillaron los mozos comprando droga. Sí. Bueno. ¿Qué hizo? Como aquel atracador que una vez atracó una tienda y luego se fue al bar de la esquina a tomarse un café y lo pillaron ahí la policía o algo. ¿Qué? ¿Estaba en el bar acuario o...? No estaba en el acuario. No, porque entonces no hubiera sido un argentino, hubiera sido un pez. Hostia. Se confundieron con el Nacho, lo detuvieron. No me jodas, Nacho, ¿te detuvieron a ti en vez de a él? ¿Eh? ¿Te detuvieron a ti en vez de a él? No, pero yo no robo ahí, robo en paralelo. Bueno, ahí. Con el cuchillo. ¿Con qué cuchillo? ¿Con el de cortar, sí, el vacío? Con el vacío. Vacío. Cuchillo pequeño. Pero lo limpias, ¿no? Antes de salir a hacer tus... No, lo dejas lleno de sangre que da más impresión. Un poco de carne ahí. Mira, ay, de carne, mira, claro. Esta... Se lo muestro así, sanguinoliento, ¿no? Y ya se acojonan más. Dice, ¿o este, claro, de dónde? Uy, este va por este, todas. Claro, pero voy por Plaza España. De momento voy por esa zona. Luego ya cambiaré. ¿Pero bueno, eres el que me atracó a mi familia tuya o algo, no? No sé, conocido. Creo que éramos primos terceros. Ah. Bueno, si ven al primo tercero de Nacho por la calle. Primo tercero. Escóndanse. No, ese ya. Están talegado ya. Y si ven a Nacho, escóndanse más, ¿no? Lo han pillado con el comprando ahí. ¿En dónde? En el Raval. En Sanz. Lo han pillado por Sanz. ¿Pero qué pasa? ¿Que te atracó a cara descubierta? Sí. Pero encima gilipollas, además de la droga. No, tenía la media. El mono, no sé, ¿eh? No iba con una media en la cabeza. No, llevaba pantalones, no. No, con la cabeza. No, y encima parece que había atracado unos cuantos negocios por ahí. Sí, no, sí. El mismo día que me atracó a mí, estuve atracando en otro lado también. Había hecho una ronda promocional, por San Andreu. Hice toda la promoción por, ahí. Sí. Por San Andreu. Por San Andreu. Se fue con el botín a comprar a Sainz y lo pillaron. Ya, el tío, y era igual que el solitario, ¿no? El tío se fue y dijo, bueno, ya ahora creo que ya me conocen por aquí, ya he dejado huella. Ya está hecho. Ya ha hecho lado. Buena campaña de marketing. Ahora lo que tendría que hacer es, cuando saliera, anunciar en qué barrio va a atracar el siguiente. Dice, voy a ir a, yo qué sé, a Las Cors, eso, voy a ir a Las Cors, venga, pum. Y bueno. Dejar una... En Las Cors está ahora él, pero... Esperamos en la calle de la piscina. En Las Cors está, pero ya me imagino dónde. Ahí en aquel edificio cuadrado que hay, ¿no? Sí. Dejarme una foto autografiada, ¿no? En el local donde atraca. Toma, mira, una foto. Una firma. Una dedicatoria, ¿no? Dedicatoria. Firmado el atracador gilipollas. con cariño, el argentino gilipollas. ¿Tú sabes que yo tengo dedicado una foto de San Antonio? ¿San Antonio? Sí, pone para José con cariño de su amigo San Antonio. Spurs. San Antonio, sí, sí. Spurs. ¿Pero qué? ¿Ponemos música o qué aquí? Sí, vamos a poner, bueno, pero... vamos a poner un tema. Nacho no quiere. No, yo no quiero. Sí, vamos así y hacemos un poco. Es... bueno. ¿Qué tal? Y hasta aquí el cambio climático. El cambio climático. Atrás lo dejamos olvidado, ¿verdad? Hemos hecho como con el cambio climático, ¿no? Le hemos hecho un cambio climático, un quiebro climático. Habéis hecho un quiebro climático aquí de la hostia. A Tron siempre le hacemos lo mismo, ¿eh? Habla, pues, larga su ahí su, nah, pero a Tron, su alegato, no, y nosotros pero, nos enrollamos. Aún tengo unos consejos, para esta Navidad. ¿Ah, sí? ¿Consejos, claro, navideños? Sí, consejos, sí, navideños. Sí. Oye, Tron, hemos pensado que vamos a hacer una nueva sección tuya. Antes, que se va a llamar a Tron Berlín. A Tron Berlín. Y vas a tener que explicar cómo arreglas el váter. Es verdad, porque te vemos con esto del bricolaje, te vemos con que tienes muchas ideas y muchas cosas que explicar. Que venga a arreglarme el radiador, que voy a salir flotando en mi pues casa. Pues mira, tienes problemas con el radiador. Ahora sí, Tron seguro agua. Que te da una solución en directo. Tengo el caño de radiador que me pierde agua. Ahora me das un consejo después de la canción. Vamos a escuchar un rock and roll mientras hacemos un poco el indio aquí. Sí, cómo no. Y con rock. Nuestra invitada Lorena, la risa más contagiosa de Y Javi también, que también ha venido, sí, te Javi vas a olvidar de él. Bueno, pero yo me río más que... Pero la Lorena no para de reírse, es algo espectacular. Perdona, pero vamos a decir la verdad, no es Lorena, son risas enlatadas, ¿eh? Son risas grabadas. Qué bueno. Bueno, y el Javi que está aquí un poco cortado, que no sabe muy bien lo que hacer. Aquí nadie te ve, ¿eh? Aquí puedes hacer lo que quieras. Lo único que tienes que hacer es acercarte al micro cuando hables. Eso sí. Bueno, nos vamos a un tema de los Lucifer. Bueno, un poco de rock and roll escandinavo. Lucifer. A ver, repítele la morisqueta que no se ha enterado. Pero ¿cómo traes a Lucifer en esta fecha navideña? Lucifer. Glu. Lucifer. Glu. Super Lucifer. Glu. Glu. Nacho Tururu. Glu. Lucifer. Lucifer. ¿Dónde son? Estos son suecos o por ahí, ¿no? Son noruegos, me parece. Noruegos. Eran noruegos. Eran. Ya se han separado, me parece. No, pero han sacado un disco nuevo, ¿eh? Ahora en el 2008. Lo he visto. Así que han vuelto. ¿Habrá sido el retorno? El retorno. ¿Cómo es? Retorno. The Return. No quiero equivocarme, porque por internet veo muchos grupos. Me parece que Lucifer ha sacado un nuevo disco. Pero bueno, en todo caso, bueno, los he escuchado. Y aquí hacemos un poco el indio. Pues ahí, ¿no?, está. Calmamos un poco a Lorena. De las tierras cercanas de Papá Noel. Sí, por ahí. ¿No? Por ahí, sí, está Papá Noel. Papá Noel es de por ahí, en noruego. No, noruego, pero bueno. Es finlandés. De Finlandia, ¿qué? De Finlandia, pero bueno. De ladrillo, no, de la tierra de ladrillo. No, claro. Finlandés. No, ¿qué dices? Ladrillo es de Islandia. Ladrillo es de Islandia. Está el otro. Ladrillo es Islandia. Ladrillo es Good Johnson, para que no lo sepa. No. Sí, ya lo saben. Bueno, sí. El otro día Ladrillo no estuvo bien, ¿eh? Bueno, lo cambiaron. Y ahí donde cuando ganamos el partido, cuando entró Sergi Busquets. Es que fíjate que hasta en eso es bueno, porque cuando él se va, mejora el equipo, o sea, ¿entiendes? Mejora de todas maneras. Ladrillo es el alma del Barça. Vamos a escuchar un rock and roll de los Lucifer. Venga, hasta ahora. Yeah. ¿Qué pasa, fiera? ¿Qué fieras que estáis, eh? Sí. ¡Hala, tío! ¡Está corriendo! ¡Hala, Nacho! ¡Venga! ¡Está corriendo, Nacho! ¡Viva el shampoo! Esto es champagne, cerveza, ¿no? Cerveza, Nacho, ¿qué guarrada estás haciendo? Nunca mejor dicho. Los tejanos los has estrenado, ¿eh? Los pantalones están cojonudos, ¿eh? Me los he pillado anteayer y ya están... unos cuantos pines por ahí. Ahora que viene aquí a Tron a darnos unos consejos para pasar bien la Navidad y tú aquí celebrando, aquí tirando cerveza. No, aparte, ¿qué celebras? El cumpleaños de Lorena, que mañana cumpleaños. Ah, sí, mañana. Hombre, ¿verdad? Cumple. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Lorena. Happy birthday to you. ¿Se pueden decir todavía cuántos? Sí, tanto. Sí, estamos esperando. 27, joder. Soy una baby, wow, aún. Pero sí, baby sí, sister. Te voy a decir una cosa, aparentas 26 y medio, ¿eh? Me lo habían dicho alguna vez, ¿eh? Estamos muy shanky, ¿no? Así, happy birthday. Tenemos una sintonía para Lorena, para el cumpleaños. Cumpleaños, a ver. La conozco la sintonía, ¿eh? Me suena. A mí que me suena esta sintonía, fíjate. ¿Por qué me suena esta sintonía? Qué shanky, ¿no es ahí happy birthday ahí, no? ¿Qué? Feliz es tu día, amiguita, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumplas mucho más. ¡Que sople! ¡Soplas! ¡Sopla la chiveca! A ver. Pero no la apagues, que te mato. Nos salió bien el coro, ¿eh? Parecíamos carreras Pavarotti, sí, y Plácido Domingo, ¿eh? Somos los tres terrores, tío. ¡Don, móviles! Los chicos del Vento. Coro. Esto, Javi, es el coro de la cárcel, ¿eh? Sí, sí. Fígaro. Habla, Javi, no te cortes. Dile lo que quieras a Nacho. ¿Qué? No bebas tanto y pasa nada, ¿eh? Qué sabias palabras, lo más sabio que se ha dicho en todo. Lo más sabio que se ha dicho en todo el programa, lo que ha dicho Javi. Habla poco, pero habla sabiamente, coño. Ahí, dando el clavo. El dedo en la llaga, ¿no? Menos cháchara. El dedo en la llaga, ¿no? Hay que ir a lo que hay que ir. El dedo en la llaga ahí, ¿no? Es más, te voy a decir una cosa, no parasites la cerveza. ¿Eh? Estás parasitando la cerveza para ti. Está llena de parásitos. Bueno, dame la cerveza, está llena de parásitos. Dame aquí. Bueno, dejamos la cerveza y vamos a pasar a lo que no es cerveza, es que la cerveza chiveca. Es chiveca. Ay, no, que no podemos dejamos la cerveza y pasamos la cerveza no tiene dueño, ¿eh? Es su propio. A ver, ¿queréis dejar estar ya la cerveza? La leche, pues ya. Si no tiene dueño, pasará de una vez. El coño. Agua sucia. Vamos a pasar a los consejos navideños de Atrón. A mí cada día me gusta más la variedad de sintonías, sí, de este programa. Cada semana una diferente. Lo que es diferente es el orden. Ahí están. ¿Qué pasa? ¿No molan las sintonías o qué? No, si molan no nos mola. Sí, vamos. Nos encanta, vamos. Mis consejos son que si no estáis de acuerdo con lo que tenéis, la realidad que tenéis actualmente, pues que os debéis de manifestar. Lo que no debéis es seguir haciendo lo mismo que habéis hecho siempre, callaros y oprimir y reprimiros. Yo pienso que tenéis que coger y manifestaros de alguna forma. La forma que yo veo que os podéis manifestar es no consumiendo menos. Ahora sí, os va la marcha y sois masoquistas, pues entonces haced lo que os digan vuestros dueños. Yo soy masoquista, o sea que yo me puedo poner harto, ¿no? Sí. Yo voy a comer de todo porque yo soy el esclavo masoca. Claro, y él ha dicho que si soy masoquista puedo comer de todo, así que os jodéis y me deis todo para mí. Claro. Pero mientras... Nacho, trae la cerveza que tú no puedes consumir. Pero mientras sigamos haciendo esclavo, lo que... Esclavo, deja esa cerveza. Esclavo. Mientras sigamos haciendo lo que ellos nos dicen, no cambia nada, ¿eh? La realidad no cambia. Y va cambiando, pero es a peor. Yo os propongo que la esa Navidad noche es no... más buena de mi vida. Yo esa noche no cenéis. Yo lo hice el año pasado, ahora vais a tener problemas, ¿eh? Sí, si no cenamos, si no cenamos vamos a tener un poco de problemas. ¿Cómo dices? ¿No cenar la noche de...? La noche nueva, buena esa, no cenar. Noche, pero no cenar, no cenar nada cenar. O no cenar en general. Pero eso no es el Ramadán, ¿eh? No, eso no es el Ramadán, pero es la forma de protestar que yo hice. Pero a ver, yo prefiero protestar cenando. Sí, con el, yo con el estómago, yo te voy a decir una cosa, yo con el estómago lleno protesto mejor, ¿eh? Yo también. Como las gambas y todas las fechas, fecha navideña que te come las gambas. Me parece muy acertada la vaga de Atrón. Claro. Es una vaga de pero no cenas, el día Nochebuena no cenas. Pero espera, yo no he entendido. ¿No cenas o no cenas lo típico que se come en Nochebuena? Es decir, te puedes comer un bocata y ya has cenado ya también para Nochebuena. Pero no celebrar el cumpleaños del niño Jesús. Lo lógico sería que la gente pensase con lógica. Yo es que Atrón, yo tengo un problema. Sí. Que es que mi cuñado nació el mismo día que el niño Jesús. Entonces celebramos el cumpleaños de mi cuñado. Entonces tampoco le voy a hacer un feo al hombre, ¿no? Digo si, yo. Si celebras el cumpleaños de tu cuñado, vale, claro, pero, claro, no pero voy a toda, hacer, toda la gente no creo que tenga. Ya lo sé que todo el mundo no es cuñado de mi cuñado, solo soy yo, ¿no? Bueno, tú tienes excusa. O sea, yo tengo excusa, ¿no? Pero, vale. Pero para protestar es una forma de esa, de no consumir, ya que el sistema capitalista se basa en el consumismo, pues nosotros lo que debemos de hacer es consumir menos. El día de Nochebuena, un bocadillo para merendar fuerte y no celebrar nada. Por ejemplo, si voy a la buquería y agarro y me mango ahí un par de kilos de vacío, ¿me los puedo cenar? Porque no es comprar, te los puedes merendar, cenar no. Merendar sí, pero yo lo que propongo es que no celebren nada de esto. ¿Cómo vas a mangar el vacío si un pedazo vaca aquello, tío? Tienes que salir corriendo a la boquería. Es más chulo, este es un mangue de guante blanco, ¿eh? No, bueno, me lo ha enseñado mi colega este con de todo, Buenos Aires. Con una vaca ahí de la boquería. Vamos con el trailer y nos llevamos todo. Claro, eso no es consumir, porque está mangado. Una cosa, no, Nacho, y cuando mangues el vacío llegarás a decir: me cago en Dios, está vacío. ¿Qué has mangado? No, lo que no es robar es robar en el Corte Inglés. Eso no es robar. Hombre, robar a un ladrón tiene 100 años de perdón. Claro. Sí, pero a ver cómo se lo explicas tú al juez. El juez no entiende eso. El juez como hace las leyes otros, no entiende. Le dice, señor juez, mire que he robado a un ladrón, a ver qué hago. El ladrón, dame 100 años de perdón. Esa ley no la aplican. No se aplica, ¿eh? No, esa no se aplica. Tendríamos que... Por cierto, ¿sabéis que han rechazado la ley esta de que querían poner de trabajo de 68 horas semanales? ¡No! ¡Me ha dejado más soca! ¡Por favor, no! Está hecho polvo. Está hecho polvo. Se ha ido a llorar. Afuera, tío. Yo hoy he llegado y ya lo he visto triste. Pero claro, es que el hombre estaba aquí tranquilo. Ahí le estábamos pegando patadas y no se estaba dando cuenta de la situación. Bueno, hasta que lo has dicho. Está entrando por la puerta la duquesa. ¿Duquesa? Sí, está la duquesa. Uy, que la duquesa está felicitar nada porque no han aprobado la ley. No quiere felicitar para las fiestas. Nada. ¡Feliz fiesta! Hola, duquesa, ¿qué piensas hacer con la fiesta? Yo pienso feliz fiesta a todo el mundo. El esclavo masoca está hecho polvo aquí llorando, ¿eh? Pero, ¿no le han aprobado la ley? Me ha hecho gracia porque han dicho, no, que no han aprobado la ley, ¿no? Y los medios de comunicación decían, pero como, ¿veis cómo el sistema funciona? ¿Cómo valen para algo los políticos? ¿Vale? Para que esta ley no se haya aprobado. Pero bueno, ¿quién coño ha propuesto esta ley? No la quería nadie. A ver si aprueban la ley para trabajar 20 horas al mes. A ver si aprueban esa. Duquesa, ¿qué opina de la ley esta que querían aprobar de las 65 horas semanales? La ley... ¿Qué ley es esta? La ley de 65 horas semanales, 13 horas por día. En el 65 yo estaba veraneando en Cannes. Sus esclavos van a poder trabajar 65 horas a la semana si se aprueba esta ley. Sí, ya, si ahora trabajan 70. Oh. A usted le da igual la ley, ¿no, duquesa? No estoy de acuerdo porque trabajan 70 horas. Pero a usted le da igual, ¿no? Sus esclavos... Sí. Contrate al esclavo masoca, que está triste, porque el esclavo masoca aspiraba a trabajar 3 horas... Sí, pero el esclavo masoca lo tienen allí, que estaba solicitado. No, pero está hecho polvo, ¿eh? Con esto que no le sacaron la ley. De 65. Sí, bueno, ahora lo voy a ir a buscar. Va a ser una campaña de firmas a favor de las 75. Hombre, aquí tiene curro los miércoles, ¿eh? Sí. Venga, a buscar la chiveca, va a subirla, a bajarla. Aquí ya tiene trabajo. Bueno, este, en un momento dado yo pienso que este es un bien cosa, ¿no? Hombre, Johan. Hombre, Johan, ¿qué tal está? ¿Qué te, ¿qué te parece? Estamos Johan, tirando la casa por la ventana. Esto de la ley de 60 y yo, ¿eran 68 o 70? No, 65. 65. Este, 75. Son 75 lo que 75. Pedía. Este, 75. Yo, no sé por qué tengo 68 en la cabeza. Yo fíjate que el que tengo en la cabeza es el 69. Fíjate. Ya. Yo me he quedado con uno menos. Pero bueno. Y Johan, ¿qué opina este, de...? No, bueno, yo en 65 era juvenil en Ajax, entonces no. Este no sé nada yo. Pero usted, por ejemplo, ¿entrenaría 65 horas semanales? Sí, este, si no entreno un oro, voy a entrenar 65. Este, tú estés loco. Tú este no sabes es cosa, porque no eres un bien pelotero tú. Tú no toques bien las pelotas. ¿Qué opina el triunfo del Barça contra el Madrid, el 2-0? Este es un bien triunfo porque Messi todavía tiene un tobillo. Bueno, sí. Tiene los dos tobillos. Un tobillo. Pero le funciona solo uno, ¿no? Bueno, sí, porque después de los patados que le dieron, entonces tiene solo... Solo le funciona un tobillo. Sí, y al Rajoy, ¿cuánta neurona le funciona al Rajoy? Neuronas Rajoy no sabe este que tiene. Que existe. Uno golpea la cabeza a Rajoy y suena a eco, ¿no? ¿Eh? Sí, pero ¿hay alguien? Este le dieron un pilotazo cuando era pequeño, entonces... Pero este no es un bien portero, porque no. todos los goles se los meten. Este es un bien cosa. ¿A quién? ¿A Rajoy? A Rajoy le meten todos goles por todos lados. Esperanzo, todos se meten goles. Lo tienen alquilado, ¿eh? Sí, sí. Este es un cosa de esto. Hoy tenemos invitados, bueno, por todos lados. Me voy a jugar un rato al fútbol. Venga. No, al golf. Este es el mejor golf. Ahí está el esclavo más saco que le hace de Cádiz de golf. Ahí. Sí, sí. Sí, le llevo la pelota. Pero es difícil trabajar con un esclavo más saco, ¿no? Porque aunque usted esté durmiendo, él está trabajando. Bueno, pero hace todas las cosas. Entonces este está bien. Tú le dices, sí. Esclavo, haz piscino. Entonces hace piscino. Este está bien. Y le ilustra las bolas, las pelotas de golf, ¿no? Mientras duerme. Y mis pelotas también ilustran. Bueno, tenemos al técnico concentrado aquí. ¿Qué haces, técnico? ¿Qué pasa? Xavi, ¿qué pasa, Xavi? ¿Qué pasa? Reverendo, ¿cómo le va, reverendo? Reverendo. Bueno, ahora tenemos que hacer la sección por la cual nuestra invitada está aquí. Que es por cierto, tengo que decir que hoy me hicieron una sección, ¿por qué en el metro? ¿Ah, sí? Sí, unos chavalillos, venía yo de grabar ¿Qué pasa en el mundo? Y entraron unos chavalillos de estos de excursión de primaria en el metro, que viene con la monitora, y empezaron a vacilarme, ¿no? ¿Por qué usas pendientes? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y pequeños gamberrines? ¿Y tú qué le has dicho? ¿Por qué eres tan gilipollas? ¿No? Eso, ¿por qué no te callas? Dilo, no te callas. ¿Por qué no te callas? No te callas. Bueno, es que le has dicho mejor que el rey, tío. Pero hay que ver cómo se van. El rey le hubiera dicho, ¿por qué no te callas? Pero bueno. No, pero aparte hay que ver los chavalines que despiertos, ¿no? 10 añitos ahí. Yo te voy a decir una cosa que me pasó el otro día. Me hicieron un por qué, pero intensísimo, ¿eh? Venía yo todo morado. Vamos a contar intimidades. Venía yo todo borracho de una fiesta a las 5 de la mañana, el viernes. Y llegué al metro, y tal como llegué al metro me quedé pajarito total, durmiendo. Hasta que me despertó un hombre sacándome una carta de la oreja. ¿Cómo una carta? Haciéndome magia. ¿Cómo una carta? Que estaba Tamariz ahí. Estaba Tamariz en el... Era el sobrino de Tamariz. Allí... Y me decía, una carta tal, no sé qué. Y yo, la primera impresión que tengo, digo, estoy soñando. Digo, esto es un sueño. Digo, no me he despertado. Y luego lo vi que no, que era real, ¿no? Y yo pensaba, vale, sí, muy bien. Eres un mago, pero déjame dormir de una puta vez, cojones, tío. ¿Te he despertado yo a ti, acaso? ¿Te he dicho yo algo? No te he dicho nada, ¿verdad? Entonces, ¿para qué tocan los cojones con las putas cartas? Coño. Sí, es que el metro es todo un mundo, ¿eh? A mí hoy me hicieron un por qué, unos chavalines, pequeños gamberrines, ahí. Sí, ¿por qué usas pendientes? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? ¿Y tú qué le has dicho? ¿Y por qué tu madre se fue a putanero? Encima todos, ¿no? A la vez, ¿no? Pero... Empezó uno que era el más lanzado. Porque te vieron un tipo peculiar ahí. Sí. ¿Por qué te preguntó? No sé, pero empezó uno que era el más lanzado. Cogieron, luego empezaron todos y las que ibas ahí. ¿Y por qué? Te cogieron cariño, tío. Sí, hombre. Bueno... Claro, tío. Vamos a hacer el rincón de Lorena porque casi no le estamos dejando tiempo a la chavala. Bueno, el día que viene también, que no va a volver más. Como si no la dejamos hablar. Ahí no, va, el rincón partiendo. De Lorena. Oye, este se merece un aplauso que ha puesto la sintonía nueva. La sintonía. Muy bien. Sintonía nueva. Lo hemos picado antes. El rincón de Lorena. Bueno, ¿y de qué va a hablar Lorena hoy? Pues no lo sé. No sé, es tu rincón. Nacho, ¿qué te parece encima de la música? Tienes que decir algo. Acá el técnico ha preparado música. No hables por encima de la música, Nacho. Hablas, Lorena. Lorena, no, es tu rincón. Es tu rincón. Es tu rincón, Lorena. Hola. Bueno, hola. Espectacular. Bueno, qué después, bueno. Espectacular. Muy bien. Después de estas palabras de Lorena, ya no tenemos nada más que decir. Hasta aquí el rincón de Lorena. Me ha dejado pensando, ¿eh? Me ha dejado pensando. Vamos a hacer el rincón de Javi, a ver si tenemos es más que suerte. No paráis de hacerme reír, hombre. Es que Lorena. El rincón de Javi. El rincón de Lorena tiene que llamar por teléfono, si no. Claro, si no, no sale. Que bien. Salga fuera y llame desde que está allí. Llama desde el teléfono de fuera de la salita. Y hacemos la. Hacemos bueno, ahora vamos a empezar una sección que se llama 59 centésimas. ¿Qué? Y vamos a hablar de los parásitos. Espera, que pongo la sintonía. La sintonía. Ya está, listo, se acabó. Lorena, ¿qué opinas de los parásitos? ¿Qué opinas? Se acabó, ¿no? Ya está. Se ríe. ¿Qué opinas tú, José, de los parásitos? No, se acabó. Tú. Se acabó. Tú. Ya. Se ha acabado. Ya. Listo, se ha acabado el programa. Agur. Sintonía. Sintonía. Ya está. Listo, ya está. Qué sintonía más rápida, ¿eh? Ah, yo quería decir una cosa. Le quería mandar... ¡El rincón! ¡Coño! Se ha acabado. No, le quería mandar un besito a la Nora. Es verdad. Bueno, Nora, Nora, Nora, Nora. Eso siempre y cuando nos haya dormido con el programa anterior de Ricky. Ah, bueno. No, que es fan. Es fan de Escarlata, mi madre, ¿eh? Es fan de Escarlata. Y aparte, cuando fue Nerea a comer el asado, se lo dije, ahí tienes, pídele un autógrafo. Sí, sí. Bueno, Nora, pues nada, un saludito de aquí. A ver si otro día vamos a comer un asadico por allí. Otro más, sí. Pero esta vez todos juntos. Te saludamos. Porque la otra vez los dividí en dos partes. Sí, está todos juntitos. Todos a piñón. Todos a piñón. 40 personas ahí, a Tron, ahí, vamos todos. Alquila el San Jordi, hacemos ahí. A Tron nos lleva en la nave. A Tron nos lleva en la nave, nos aparca ahí en Meridiana. En vez de comprar una vaca, compra dos. Sí, bueno. Nos llevamos toda la boquería. La boquería cierra ahí. Si no, a Tron debe tener vacas. O sea, pillamos un par de ellas. No, pero a Tron lleva el vino casero. Ah, es verdad. Y luego vamos a la boquería y la boquería con el cartel. Nacho, agotadas. Se me está ocurriendo una cosa. ¿Qué? Como a Tron hace el vino en casa, ¿por qué nosotros no hacemos el asado en casa, pero desde el principio? Cogemos una vaca, la ponemos en casa con un césped. Y ya cuando sea más ternero, pues ya tenemos el vacío y las entrañas allí. Pero más rápido la buquería. Sí, ya me lo imagino, coño, porque la barca. Pero bueno. Entramos a la buquería ahí con la nave. ¿Y la leche fresca que te dará la vaca? La pones en el congelador, tío, y la leche que te da, tío, la vaca. ¿Tú bebes la leche o qué? Yo creo. Como no ordené cerveza. Este hombre y yo, bueno, él no lo sé. Yo, por lo menos, cuando era pequeño, bebía leche de vaca ordeñada. Sí, ordeñada. De la vaca. Sí, sí. En mi pueblo también. No, no, no, la manzana no. La más sana. También te dio la manzana, la digo, de manzana no, era leche. Pasa que es leche contundente, es dura, ¿eh? Yo ahora no puedo había que, no, leche. No, y había que hervirla, porque si no la hervías, no, y no te la podías tomar sola, tenías que ponerla con cabello. Y colgarla a alturas también para que se conserve. ¿Colgar la leche? O colgar la vaca. Con los cubos, el cubo y tal. No, lo que hacía, la iba a buscar y después la tenía que hervir y sacaba como un montón de nata. De espuma, sí. Era como mantequilla, porque solo como mantequilla. Untabas el pan con eso. Wow. Espera, porque Atrón está amenaza con decir algo, pero al final se queda ahí. Vamos a escuchar, a ver. Porque no le dejas hablar. No, es que no. Si yo decir lo que os quería decir es eso, que si no estáis de acuerdo con la realidad que tenéis, porque intentéis cambiarla. Es decir, que no seáis masoquistas, que no os conforméis con lo que... Yo quiero ser masoquista. Oye, Nacho, ¿tú estás conforme con tu realidad? No mucho. La tuya, digamos, a ver, no digo en general, digo cuando te miras al espejo y ves tu realidad. Hombre, uno también hace su propia realidad, ¿no? Sí, bueno, algunas cosas. Cada uno hace la realidad. Eso está bien, Nacho. Hombre, cada uno tiene que hacerse su propia realidad, eso está bien. Venir a la radio está bien, ¿no? Yo pienso que la realidad está ahí fuera. Está ahí fuera. Nos está depelando parte de siguiente realidad. Cuando te digo que Javier habla poco, ¿en serio? La realidad es que nos la están poniendo muy negra y lo malo es que aún la van a poner peor, es lo que yo pienso. Y si la gente sigue tranquila como en su casa viendo la televisión y haciendo lo que digan nuestros dueños, pues ellos contentísimos. Ahora, nosotros los esclavos vamos a estar contentos cuando lo van recortando el sí. dinero cada mes. El esclavo está hecho polvo porque no le ha aumentado la jornada laboral. No, no, pero de momento no, pero ya se lo aumentarán. Lo sí. aumentarán la, ya nos quitaron la antigüedad en los trabajos. Y nos van quitando sí. cada año algunas cosas. Poco a poco. Poco a poco. Para que no se note, poco a poco van quitando. Claro. Ahí. Pues eso es lo que os digo yo, que si no estáis de acuerdo, manifestaros de alguna forma. Revelaros. Ahí está. No cenar. No, vamos a hacer una cosa. No cenéis en Navidad. Y todo lo que no vais a cenar en Navidad, dádmelo a mí, que yo tengo excusa para cenar. Yo voy a cenar en Navidad. Bueno, yo tengo excusa para cenar. Ya, sabéis que estamos por cierto, ¿habéis comprado lotería de Navidad? ¿Loteque? Ah, ¿loteque? La... Lotería de Navidad. Que no. Yo sí, del bar Acuario. Yo sí, también. Pues muy mal, muy mal. yo tengo tres décimos. Fatal. La lotería es una trampa que nos ponen nuestros dueños para hacernos ver el egoísmo bien visto. Claro. Sí, pero como te toque, sí, ¿qué se va a tocar? A si te toca, queréis, tú, ¿qué aspiras? ¿Ser hacer? Dueños de esclavos. Exacto. Hombre, claro. ¿O te piensas que voy a quedar esclavo toda la puta vida? ¿Vosotros queréis pasar a hombre, no te nos has jodido. Nos has jodido el tío, pues claro. Hombre. O sea, vosotros no queréis luchar, queréis pasar a ser dueños en vez de esclavos. A ver, el dinero no da la felicidad. Pues muy mal. El dinero no da la felicidad, pero es una sensación tan parecida. No, pero si yo gano la lotería. Yo gano la lotería. ¿Una sensación tan parecida? ¿Qué harías tú con yo, una radio alternativa. Radio contra Nacho. Sí, Radio contra Nacho. Con estudios super lujo. Sí. Quiero un programa, Nacho. Quiero un programa. Bueno, pero te la hora de José Lé. ¿Te das cuenta de que la hora de Lorena? ¿Te das cuenta de que esa radio solo se emitirían temas de los que a ti te molaran? O sea, tú harías, por ejemplo, vengo yo y quiero poner pop y no me dejarías saber. No, hombre, pero esa es la radio ideal, tío. Puro rock and roll. Pues, ahí está, se acabó. Pues esa radio no es libre. Ahora, yo tengo que reivindicar que yo en Navidad voy a cenar. Pero no porque sea Navidad, sino porque es de noche. Y de noche se cena. De noche se cena. Y hoy y mañana. Un buen vinito, ¿eh? Sí, ya te digo. Vino Navarro. Aparte, el 25 estoy invitado aquí a la casa de Lorena, que no la conozco. A ver si. Y de Javi, ¿eh? De Javi. Aquí presente. Tenemos de Javi. Una llamada. Joder, te estás olvidando todo el día de Javi, coño. Nacho. ¿Qué? ¿Tenemos una llamada? Sí. Uy, ha colgado. No, ya está, no hay llamada. Ha colgado. No hay más llamadas. No hay más llamadas, se acabó. Bueno, estamos casi sobre el final, ¿eh? No, te digo yo, quedan ¿eh? Seis minutillos. Quedan seis minutillos. ¿Quién debía ser? ¿Quién puede ser? Yo, que me he ido un momento al lavabo y... A ver, Lorena, no ya me pone bajo la mesa con el móvil. Yo había perdido de vista un poco. Yo digo, Lorena o Johan, que he visto que se ha ido. O igual es el esclavo masoca. No, pero no creo que llame el esclavo masoca. No, porque no le hemos dicho nada que llame. No, el esclavo masoca no es. Pero tenemos a un griego que nos viene a hablar de la revuelta, ¿no? ¿Qué griego? Un griego, ¿no? Que nos viene a hablar de la revuelta. No, la yogur. Revuelta griega. Yogur griego. Groña, que groña, Skoplus, Kipleman. Alejandro Magno tenemos aquí. Hoy que pasa. Cuéntanos tanto con el peor. Sí. Ha vuelto a colgar. ¿Cuánto? Háblenos de la revuelta. No quiero hablar. Oye, por la antena. ¿Qué pasa con la llamada esta? No, que llaman y no quieren hablar por la antena. Bueno. ¿Usted cómo se llama? Nicopolidis. ¿Qué opina de la revuelta? Colocopoulos Calanamindidis. ¿Sí? A ver si tengo cojones a repetir. No tenemos un traductor que sepa griego aquí. El Bow, pero el Bow no está, ¿no? No está. Os quería yo explicar la trampa de la lotería. La trampa de la lotería. Oh, ahí está. Ahí está. No, sí. Me aburro. Es importante que la gente entienda. La lotería es una trampa que nos ponen nuestros los dueños. Los parásitos. Para engañarnos. De esa forma nos hacen que el egoísmo lo veamos bien visto. Cuando el egoísmo debía de ser mal visto. Yo es que a Trump soy muy tonto y me gusta caer en las trampas, fíjate lo que te digo, ¿eh? Ese es el problema de la mayor esa cunde, parte. Esa trampa cunde. Si te gastas 20 toca, euros claro, y si te no, toca no. Pues 50... ¿Qué euros? No, no, el negocio... euros, no, coño, para eso no. 50.000 euros. Que yo tengo una piedra... 50 millones, perdón, de 50 euros. Millones de euros. Ahí, ya está, Javi. Esto Javi es como aquel vasco, ¿no? Que le dicen, oye, Pachi, mete lo que te toca la lotería. Y dice, nada, 500 millones, lo que jugaba, ¿no? Yo tengo una piedra que está gastada ya tanto tropezarme con ella. Porque dice Atrón de la trampa, pues. ¿Qué trampa? Si cada año caes en la trampa, ¿no? Sí, cada año tropiezo con la misma piedra. ¿Cuál es? Una que está delante de la tienda de Lorena. Es que la pongo yo. Me la pone ella. Cada vez que paso, pimba. La próxima vez, Lorena, en vez de poner la piedra, tirasela a la cabeza. Encima, si ahora os van a tocar un porrón de millones y los millones cada vez valen menos. Por cierto. Están devaluando el dinero. Estoy esperando los camellos de los Reyes Magos, ¿eh? ¿Los camellos? A los camellos. Pues yo no me interesan los reyes, me interesan los camellos. Sí. De Baltasar Garzón. ¿Y qué le has pedido a los camellos? Bueno, un pollo. A ver si me lo dejan ahí, en los zapatos. ¿Pero qué lo quieres, asado? No sé, pero yo a ver si no me va a meter. Pero no me metan muy dentro del zapato, porque a ver si me olvida cuando me levanto. Pero a ver si no me voy cresta. A... Le verán la cresta al pollo, ¿no? No, bueno, pero a ver si no me voy a meter. A ver si no me meten el pie y me cargo el pollo. Luego queda ahí que parece, ¿no? Que parece talco para los pies. Y se te duerme el pie, ¿no? Se me queda. Si te queda el pie, vamos dormido. Baltasar Garzón, que es parte de los Reyes Magos, ¿no? Pues yo le he pedido. ¿Baltasar Garzón? Sí. ¿Qué le habéis pedido a los Reyes? Melchor Baltasar Garzón, ¿no? Melchor Gaspar Baltasar Garzón. ¿Qué? Yo le he pedido un corderito para hacer ahí a la brasa. Un corderito a la brasa, ¿no? Hay un corderito ahí bueno a la brasa. Yo le he pedido paz en el mundo. Oh. Como las que ganan. Bueno, como no hacen ni puñetero caso, me da lo. Más armas y más de todo y más tiene ser más paz. Claro, pero Javi, no, pero perdona. No, porque es la lógica inversa. Él hace la lógica inversa. Si les pide armas, como no te lo van a traer, te le dan paz. Si les pides paz, te traen guerra. Si tú les pides más armas, Javi la hace bien, hace la psicología inversa, coño, es que es lo que tiene que ser. Aquí no seguimos tomando agua. Un poco de agua sucia. Pues voy a hacerte un apunte, Nacho. Los cascos se ponen en la nariz, no en las cejas. Es verdad. Estamos siguiendo. Llegamos. ¿Esto qué es? Una ampolla de agua sucia, ¿no? Una ampolla de agua sucia. Sí, agua pues sucia. Estamos llegando ya al fin del programa. Final. Bueno, nos despedimos hasta enero. Vamos a ver que nuestros invitados digan que les ha parecido este programa tan desprolijo. Un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarnos y hasta el año que viene. Sí, está la llave. Bueno, cuando queráis. Porque no volvemos, ¿eh? No, sí, no volvemos. Hombre, podéis venir el miércoles, pero no nos encontráis aquí. No, pero lo que sí que os digo es que podéis venir cuando queráis. Cuando queráis, estáis aquí estamos. Esto es una radio abierta sí. Las 24 horas, así que estamos aquí. Y Javi, sobre todo, que habla poco, pero dice las palabras certeras. Hace las cosas, dice. El martillazo. Hay un clavo ahí y ha dado cuatro martillazos, pimba. Sí. Este salirá aquí, que le tira el zapato al bus y le dan el ojo. Ya te digo. Seguro. Tendrá que haber tirado todos los zapatos. Le entra a la frente, va, que se espabile. No, pero ese no se espabila. Ni que le pegues con un martillo, tú. Tendrías que haber tirado vos los zapatos, ¿eh? Igual le rompes la nariz como el Javi Apache. Hombre, tengo 46, ¿eh? O sea, poca broma. Sí. Cuando se inunda, va caminando por encima. Por cierto, le mandamos un saludo a nuestros colegas los tullidos. Tenemos uno con la nariz rota, otro con la muñeca. Otro con la muñeca. Está aquí. Tuvieron unos accidentes gamberriles ahí. Está aquí, ¿no? Letal Age, lo están minando poco a poco, pero vamos a resistir. No, aquí no nos muevan el piso porque aquí resistimos a pie firme, ¿eh? Tenemos a los griegos aquí que nos apoyan. Claro. ¡Groña, que groña, que se escanen! Nos atrincheramos. Vamos. Lo llevan claro. Bueno, nos vamos, bueno, ¿no? Pues nos vamos y... Ahora, desprolijos. Para despedir vamos a poner un tema de Kiss. No hacer más morisquetas. No. Hacer más mariscadas. Menos morisquetas. Mariscadas, menos morisquetas. Más mariscadas, menos morisquetas. Ahí está. Os echaré de menos, Estamos locos. Hay programas grabados. Grabado, pero lo puedes escuchar. Bueno, se lo decimos a los oyentes ahora, si hay alguno, claro, que el 24, el 31 y el 7 hay programas. Grabados, pero hay programas. Hay programas. Eso siempre y cuando Albert suba, porque todavía los tiene que subir a Frankie. O sea. ¿Qué pasa? ¿Estás dudando de...? No sé. ¿De mi profesionalidad o qué? Bueno, si el día 24 no se ha subido el programa, se escuchará este, con lo cual... Bueno, vale. Bueno, un poco de compañía ahí. Hay programas y van a estar. Van a estar. Bueno, lo ha asegurado Albert, que nuestro Xavi reparte juego. Y nos vamos con los Kiss, ¿no? Nos vamos con los Kiss con un tema del Rock and Roll Over, Ladies Room. Ladies Room, la presentación de las mujeres. Un qué clásico. Bueno. Venga, nos vamos. Ahí está. Chao. Hasta la chao. Chao. Chao. Agur. Every time it's the same. What follows too soon.